Bueno, estas actividades me parece que son fundamentales para empezar a esclarecer qué es lo que necesitamos. El Polo Social vino a esta localidad a quedarse, a plantear a los compañeros que hay una herramienta electoral, que esta herramienta va a estar al servicio de Cristina, que nosotros vamos a apoyar a Cristina o al que diga Cristina. Así que desde ese lugar estamos planteando. El Polo Social es un conjunto de agrupaciones, de distintas agrupaciones que conformamos el Polo Social. Desde ahí estamos dándole, digamos, la discusión y pelea. Vos recién planteabas qué es lo que va a pasar el año que viene. Y el año que viene les digo que va a haber mucha discusión política, mucha movilización y vamos a tratar que a este gobierno se vaya lo más rápido posible. Bueno, creo que el movimiento obrero ha demostrado que está planteando unidad, se está juntando al nivel de los distintos sindicatos y que estamos demostrando que la unidad es necesaria para ganarle a este gobierno. Así que en el Polo Social, digo, la impronta que tenemos es una impronta muy sindical, digo, tenemos muchos compañeros dirigentes sindicales y de ahí hacemos el aporte junto con Causa, nuestra agrupación, al Polo Social.